Oh, envie d'entendre tout ce qu'il ne dit pas. Cut the fat off the back of a baboon. Boil it down to a pound, get a spoon. Scoop the eyes from a fly flying backwards. Take the jaws and the paws off a coon. Take your time, I ain't lying for good cooking. Cause the rest of this mess ain't good looking. Take the fleas from the knees of a demon. Till your pals and gals will come screaming. To the feast, with the feast of the Mau Mau. They make wine from the spine and they build out. It's a test for the best for who stays. At the feast with the feast of the Mau Mau. Brush your teeth with a piece of a goose toenail. After death, steal the breath of a drunken jail. Pull the skin off your friend with a razor blade. In tonight, change tomorrow, and bring back yesterday. Shake your hip, bite your lip, and shoot your mother-in-law. Put on your gorilla suit, drink some elbow soup, and have them all. Get it straight, don't be late, it's time for mad fun. Feast of the Mau Mau has begun. Ow! At the feast with the beast of the Mau Mau. They make wine from the spine and they blow the hole. It's a test for the best for who stays. At the feast with the beast of the Mau Mau. At the feast with the beast of the Mau Mau. How they talk, man? They go like this. How about you? I'm gonna keep him loud, he's not bleeding. And how do the women talk? What you want when you want to tell them you want some more to eat, man? Well, how about give me some more of that meat there? And pass me some of the inside of that thigh. And spread some sweat on it, you know, in between the toes. Yeah, sock it to the left. What? Woo! Sure tastes good, man. Give me some more of that inside soul. Yeah. Hey, what you mean you ain't got no more soul? Keep on eating, man. Ah! Feast of the Mau Mau. They make wine from the spine of their bulldogs. They stick their thumb in their eyeballs and make teeth of olives. Yeah, that's what's happening. Reach into his chest and pull out his ribs, man. Let me bite on that chest bone. Sock it to me one time. Give him, brother. Give him. Inside fire, please. Can I have a fried ear? Hopefully you don't love me, my brother.

As clear as the sun in the summer sky. music, forget the day, and dream of a girl I used to know. I close my eyes and she slipped away. Crumble to the sea, there will still be you and me. ¿Qué tal? Muy buenas noches, amigos. Buenas noches. Una disculpa, como siempre, como cada semana, les pedimos una disculpa por arrancar tarde, pero pues así somos los programas que somos la mera riata en el internet, aunque Sergio Fong se moleste porque somos muy groseros. Saludos a Sergio Fong. Bueno, amigos, no, nos queda muy poco tiempo, 20 minutos, pero quiero aprovecharlo al máximo. Tengo aquí a una persona que tuve el privilegio de conocer hace muchísimos años, que conviví muchos años con él, es un amigo de la secundaria, él sí se superó, no como yo, y bueno, sin más ni más, es una pequeña biografía de él para que lo conozcan. Su nombre es Andrés Rogelio Laureano Andrade, tiene 33 años, nace el 10 de noviembre de 1983 en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Es hijo de Andrés Laureano y Rita Andrade. Ah, mira, como un personaje de nuestro nombre, Rita Dávalos, como un personaje de un cuento. Es el hermano mayor de una familia de tres hijos, dos hermanos. Sí, sí es así, Rogelio, dos hermanos. Ahorita hablas tú, cabrón. Está casado, mala onda, pero bueno. lleva 5 años casado y un hijo también, como que no le está echando muchas ganas a su matrimonio el buen Rogelio, pero ya llevaría unos 20, cara, te creas. Uy, sí, ¿eh? Estudió en la secundaria técnica 4, que fue donde yo lo conocí, después en la preparatoria número 7, ahí con los peponcillos, la UDG. Estudió 2 carreras, Administración de Empresas y Universidad Internacional en Psicología, que es lo que yo sí sabía de mi buen amigo Roy. Bueno, sin más ni más, este va a ser la primera y la única vez que vamos a tener aquí a un poeta. Ustedes saben que este programa va dirigido para los narradores, pero como somos la mera reata del radio por internet, pues le vamos a dar espacio. Pues no, no se crean. Tenemos el gusto de presentar a nuestro amigo Rogelio, es poeta. Queremos abrirle este espacio y pónganle mucha atención, amigos míos, porque es de las nuevas fuerzas básicas que está sacando aquí la rueda cartonera radio. Rogelio, ¿cómo estás? Adelante, amigo. Muchas buenas gracias, noches. Buenas noches, Mariano. Un placer y un gran honor estar aquí con ustedes. El placer es nuestro, Rogelio. Y compartir este breve momento que se me ha dado. Me encanta y creo que, pues, un saludo para todos los Radio Escucha, que es un gran programa en el que estoy el día de hoy. Muchas gracias, Rogelio, el favor que nos haces. Rogelio, antes de que te voy a pedir que nos leas algunos de tus poemas. Antes de eso, háblame brevemente de cómo está la onda, cómo te gustó la poesía, por qué te gustó este mercado de letras. Pues mira, a mí, yo recuerdo desde la secundaria, me gustaba mucho recitar. Sí, recitamos una vez, hicimos el ridículo, güey, pero bueno. Ahí en uno de los programas de la escuela que tenían. Sí, traía muy buen poema, buenos poemas. Exacto. Y fueron puros programas internos. Realmente, cuando se me da escribir ya por mí y letras, fue en la preparatoria. Ya en la facultad llegué a hacer un recopilado y lamentablemente no junté o no lancé mi libro. Me lo perdieron. Y hoy estoy retomando otra vez este rumbo y me encanta y quiero terminarlo en este año. Oye, yo sé que está mal que te interrumpa, pero desde hace rato me estaban reclamando. Quiero que les mande saludos a una persona que tú conoces muy bien y que sabía que ibas a estar hoy en el programa. Esa persona se llama Priscila, está escuchándonos. Dice que, por cierto, que la música está bien gacha, ¿eh? Ah, mira, muchos saludos para Priscila, una gran amiga en la secundaria, la recuerdo. Está bien buena, ¿cómo no? ya está medio acabadona, pero saludos, Priscila. Saludos, muchos saludos y buenas noches. ¿Te acuerdas, Priscila, cuando el Rogelio y yo te queríamos tirar, güey? Es que yo la sigo cotorreando, pues. No te creas. Este programa lo va a escuchar la esposa de Rogelio y no sería. Es broma, señora. Es broma. Es onda mía. Nomás me gusta andar picando crestas. A ver, ¿y qué onda, Roy? A mí me encanta lo que es la escritura. El ver a los chavos cómo pueden iniciar programas y involucrarlos a todo esto. Me gusta compartir lo que yo siento y darlo a todo el mundo. Entonces, el que me hayas invitado hoy es lo máximo para mí. ¿No has publicado nada? Al día de hoy no. ¿Has tenido lecturas en algún lugar? ¿Te han invitado a leer? En preparatoria 7 traje un programa de poesía que se lanzó y fue interno también. Se quedó el programa hasta ahí y pues no hicimos más grande. Pues, ¿qué te parece si nos regalas los que tú consideres tus mejores poemas? Aviéntatelos de una vez. Claro que sí. Hay uno que en especial me gusta mucho y lo he retomado. En sí, con una de las palabras que inicio siempre, es como recordando eso. El poder amar es el deseo inesperado del alma. Y hay una frase que me encanta y la tengo desde la secundaria. La vida es un simple respiro. Inhala bien para poder seguir viviendo otro segundo. Ah, mira, está buena. Me encanta y eso es lo que me hizo. Toma nota de esa frase, hay que ponerla en algún cuento. Sí. Y si me lo permites, échale, primera, que se llama Vida. La vida es simplemente mientras caminar por la luz, convierte el momento en una ilusión. El cómo vive, el ruiseñor, el caminar por la tarde. El susurro de una ave. Cada instante es valioso y único. El rico aroma que existe en un entorno. Deseo escuchar esos mismos sonidos que me transportan a un universo infinito. Mismos sonidos mientras que la vida tiene más momentos, espacios que uno crea para tener unos recuerdos que vivan, mientras que existe en nuestra mente, o pidas al cielo y trasciendo un viaje en el tiempo, creando un mundo interno simple. No hay una vida simple, y caminar todos los momentos llenan de historia estos bellos espacios. Recordar y conocer nuevos mundos es tener un mundo dentro de nuestro universo. Muy bien, Rogelio, muy bien, te felicito. Le estoy poniendo mucha atención a tu poesía. Se ve que tienes cosas interesantes. Vaya que me gusta la poesía, aunque soy enemigo de los poetas. Sí. A ver, aviéntate otro. Échale. Este es tu espacio, hermano. Gracias. Y hay que aprovecharlo al máximo. Este lo llamo Desvelos. Échale. Ya no puedo dejar de pensar en ti. Me pides que no lo haga. ¿Y acaso dime cómo ordenas eso al alma? ¿Le hablas al corazón? ¿Acaso las palabras de la gente que alimenta el dolor? ¿Acaso la gente habla bien de los dos? Ya no puedo. Quiero golpear al triste desvelo que me causa esta ansiedad. No diste inicio, no hiciste nada para que yo sienta este desvelo. Cada quien es dueño de esos sueños y sus emociones. Cada quien tiene sus amores. Ahora recuerda, en cada estrella, el cielo hay un beso para ti. Ahora recuerda, en todos los sueños, estaré pidiendo estar junto a ti. Mis lindos desvelos, y hoy no puedo dejar de pensar en ti. Esta se llamó Desvelos. Muy bien. Échale. Ahora él más. Hay una siguiente que se llama El Ayer. Y esta la programo o la escribí hace varios tiempo. Y me hace recordar parte de mi vida. Y crear que hay un futuro siempre. Se llama El Ayer. Pasa tiempos y creo en verdad que vale cada momento. Grandes pensadores, grandes ideas comparten mi vida. Creo que en un mundo que me hace feliz, compartir momentos y escuchar ideas del pasado transportan el futuro. Grandes imágenes pasan en mi mente, recuerdo vagamente el ayer. Abrazo mi presente y quiero correr hacia el futuro. Pasa el tiempo y sé que quiero recordar cada instante, caminar y ver un futuro que nunca terminé. Algunas palabras motivan y a la gente que veo pasar modifica la vida. Deseo que el tiempo me dé tiempo para terminar. Quiero hacer las grandes propuestas y ponerme a imaginar. Sé que lo debo de lograr, tiempo al tiempo, y mi vida hacia un ayer poder terminar. Échale, Roy. Estoy escuchándolo, ¿eh? Gracias. El siguiente se llama Un Sueño. Ayer soñé con tu mirada. Pensé que te tenía. Desperté deseando que te besaba. Al momento pensé que era verdad. Solo que no era así. Cuando bajé de esa linda nube, me di cuenta que solo soñaba. Al tocar el sol mi mejilla, recordé lo mucho que me gustabas. Creí en una niña que me decía que te besara. El paso de los días continúan, los sueños y mis manos atadas a tu alma, mi corazón vivo junto al tuyo, deseando estar cada segundo junto a ti. Te quiero conquistar con mi mirada y quiero decirte que me encantas. Ahora solo espero a que me digas cuántas noches más puedo estar soñando sin tenerte a mi lado y sin tenerte un día más aquí. Hay uno que se llama Me Encariñé de Ti. Mis deseos se convierten en un nuevo ser. Regresas y me invade el dolor. Me quisiera quedar a tu lado para siempre y pienso, ¿cómo pasó? No quiero escuchar razones, no quiero saber por qué, mas ahora no sirve más realizar una introspección y revivir como lo hice yo. quiero un nuevo día, quiero que estés en este mismo lugar donde contemplé, donde te soñé, cada momento, cada instante, a todo momento. Cada lugar me hace recordar dónde y cómo estabas tú, cómo estaban acomodadas las cosas, cuando volteaba hacia un lado, el olor, el rico aroma, encariñado a mis deseos y refugiados con mis anhelos, llegabas tú. Y me sirve, decía, ¿cómo es que te perdí? No entiendo mis ideas, ni sé si regresarás, lo único es que pido que regreses hacia mí. Vivo un mundo donde defenderé todo lo que he aprendido, y sé que eres y serás lo que he ganado, un lugar en mi corazón, en mi gran mente y en esta alma tan pequeña que me hace recordar y estar encariñado de ti. Hay uno que cuando nos hace sentir la mujer o nuestro ser querido, nuestro ser amado, ese amor, y nos llega a escribir o a dar una canción o a trabajar al lado de alguien, a mí me hizo componer esta poesía. Se llama Mi Musa. El fuego de mi mente llena mis momentos de sed al verte. Siempre pensaba estar a tu lado, y ahora que te he probado, mucho más. No quiero ocultar mis deseos, mis cambios, mis sentimientos son fuertes, y el deseo que me llena al sentirte cerca, la musa de mi inspiración, mi diosa del amor. Ese fuego que convierte ese deseo en grandes momentos, me pierde en una nube de ideas, y sonriendo mi alma y mis penas, deseo tenerte siempre en mi inspiración. Deseo verte en esos retos, en esos sueños, en todo. Cada vez que alguien pide vivir, es pedir estar con el fuego de la vida. Es lo que vale la vida. Momentos que llenan de placer y llegan a convertir un amor en un gran amor. Cambio mi inspiración y nadie va a cambiar. Nadie va a olvidar. Recuerda qué fue lo que sucedió. La siguiente se llama Solo me di cuenta. Hoy me doy cuenta cuánto valgo. Quiero que no pidas más por mí. Hoy me doy cuenta cuántos llantos han llegado hasta ti. Y aún sufren más por mí. Mis pensamientos llegan hasta una nube que cambian reflejos. Y no dejan desvelos de cada mirada. Hoy dejo atrás a ese ser que pretendía devorar mi sed de vivir. Hoy dejo lo que no funcionó años atrás. Hoy me doy cuenta que si un paso que doy, llego hasta ti. Que si me aparto, no sé, acabo de ti. Si mis sueños, mis deseos, cada vez que cambia o muevo algo, hay quien sale dañado. Y me doy cuenta que cuánto valgo y sé que es más de lo que he llegado a vivir. Muy bien, Rogelio, ese último está buenísimo, ¿eh? Déjame te digo que creo que cerraste con el mejor. Bueno, amigo Rogelio, el tiempo está por terminársenos. No antes de decirte que me permites extenderte en 22 días más la invitación. Creo que te mereces una hora completa. Hay muchas cosas que quiero preguntarte. Hay muchas cosas me gustaría, en el mejor sentido de las palabras, exhibirte. Mandaron muchos saludos e incluso muchos reclamos porque algunos no tienen tanto sentido, dicen que si es para cuentos, ¿por qué tenemos poetas? Luego les digo por qué, iba a ser una cuestión muy grosera. Bueno, la voy a decir, pues porque yo pago mi programa. Mandan saludos. A ver, permítanme nada más, porque ese celular se volvió loco. Ok. Permíteme, Rogelio, nada más, sí, para saludar a la gente que más saludos. David Esteban. Mónica Languiano, Bueno, Priscila, ya la saludamos. Rosa Barrera, luego te voy a hablar de ella. También te manda saludos. Dice que hasta que se pone interesante el programa. Antonio Núñez, Ángel Carvajal. Y aquí había otro. Ah, mira, el maestro Lamas también te manda saludos. Él es poeta también. Bueno, sin más por el momento, amigos. Rogelio, no me queda más que agradecerte, extenderte 22 días más la invitación. Muchas gracias. Puedas. Ya fuera de micrófonos quiero que platiquemos largo y tendido. Y bueno, amigos, pues agradecerles a ustedes. Nuevamente les pido una disculpa. Les prometo que ya voy a hacer todo lo posible por mandar a la tostada el trabajo cuando se me sature así, porque tengo un compromiso con mi espíritu y con ustedes y con mis invitados, que es este programa de Cuento y Aparte, que no sería lo que es si no es por mis invitados y por ustedes que me escuchan, porque pues yo, pues igual me puede suplir Jacobo, ya se ha visto. Bueno, señores, pues yo les agradezco muchísimo. Estuvimos aquí con Rogelio Andrade, ¿sí? Así es, Mariano. Rogelio Andrade, es que me acuerdo de Rogelio, no de los apellidos, cabrón, no me pidas que me acuerde. Señores, esto es, fue su programa o su medio programa Cuento y Aparte. Les prometo que vamos a poner mejor música. Y nada más les dejo mi frase de siempre: si por ahí juegan el Atlas y el América, que pierdan, y si juegan las Chivas, que ganen. Me vale madre que no les guste el fútbol. Hasta luego, gracias.